Aquí tienes lo esencial sobre la Vía Etnea, la calle principal de Catania, en Sicilia. Y es que, a ver, no es una simple avenida, es el alma de una ciudad que nació de un desastre, siempre con la imponente vista del volcán Etna de fondo. Primero, su origen es bastante dramático, la verdad. La calle se creó justo después del terrible terremoto de 1693, que, vamos, destruyó Catania casi por completo. El duque de Camastra, que se encargó de la reconstrucción, diseñó una ciudad nueva con calles rectas y la Vía Etnea fue, digamos, el eje principal. Trazada desde la catedral, de lo poco que sobrevivió, en línea recta directa hacia el volcán. Segundo, su evolución. Al principio se llamaba Vía Duca di Uceda. A lo largo de ella se construyeron palacios e iglesias de estilo barroco siciliano, una pasada. Con el tiempo, la calle se fue alargando hasta los 3 kilómetros que tiene ahora. Y claro, su estilo arquitectónico ya no es tan uniforme por otros terremotos e incendios. Y tercero, su papel actual, que es el de ser el corazón de Catania. Hoy en día, la Vía Etnea es el centro de todo, de la vida social y comercial. Está a tope de tiendas, restaurantes y pubs. Además, parte de la calle es peatonal y está pavimentada con piedra volcánica del propio Etna. Es el punto de encuentro de la ciudad, de día y de noche. En definitiva, la Vía Etnea es la columna vertebral de Catania, una calle que surgió de la reconstrucción y que hoy vibra como el centro social y comercial de la ciudad.